Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Vaya forma de empezar esto, con Corea en estado de guerra, ¿no? Menuda movida. Comenzamos la semana pidiendo un perdón por haber nacido, porque por lo visto, un oyente de cotidiano al que llamaremos Clark Kent para mantenerlo en el completo economato, sin duda molesto por alguno de los tuits finales que leímos en el episodio anterior, no apercibía de un error la noticia de Juan Ramón Luca y efectivamente fue detenido, fue multado por ir sin carnet o carecer de puntos y fue puesto en libertad de manera inmediata por tratarse de un delito menor. Sí, sí, perdón, queremos darle las gracias al señor Kent por esta aclaración, que no evita hacer el ridículo en temas que evidentemente no controlamos, y como rectificares de sabios, hoy nos sentimos un poquito menos tontos y es por eso que nos encanta, bueno, recibir vuestros comentarios, porque si hay que rectificar, si hay que apuntar, si hay que quejarse, si hay que pedir información sobre qué jamones nos gustan más o menos, pues es lógico este feedback, es bueno este feedback. Hemos hecho lo posible por mantener en el anonimato a Carlos JG, en ningún momento hemos mencionado su identidad secreta. No. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? Semana triste, semana de lluvia, semana de noticias que vienen, vamos, estupenda para esta Semana Santa que hemos tenido. De procesiones y de agua, bueno, más de agua que de procesiones, porque muchas no han salido. Procesiones pocas, agua mucha. Aunque aprovechamos por ahí un resquicio que encontramos en el fin de semana, el viernes, para salir por ahí a... Menos mal, porque si llegamos a ir hoy, no vea la que nos cae. Hoy nos cubrimos de gloria. Bueno, pues la sección Bárcenas de esta semana, parece que llevan por tres tesoreros, los imputados por los papeles de Bárcenas. Mm. El juez ha tenido mucho trabajo esta semana, a pesar de ser una semana de vacaciones, y la semana que viene pues promete bastante, porque parece que se va desvelando la trama, y esta vez toca en tierras de USA. Era Canadá, era Unión Soviética, era Estados Unidos. ¿Qué más saldrá? Es que no merece la pena comentar el estado actual de esta noticia, porque es que esto se va desarrollando. Sí, va saliendo de vez en cuando. Esto es un culebrón, una saga. Sí, sí. Semana complicada para los ahorradores, sobre todo si eres chipriota, porque Bruselas prepara un sistema de quitas para los grandes ahorradores. Todos los que tengan la suerte de tener más de 100.000 euros, en Chipre, sobre todo, están muy preocupados porque podrían llegar a perder hasta un 37%, según se había filtrado, aunque ya lo han desmentido, pero hasta que no se aclare esta situación, hasta que no se vea un poco por dónde van los tiros, no va a estar nunca nadie tranquilo. Hombre, el miedo lo tendrán en el cuerpo, evidentemente. Eso está claro. Dicen sacando de poquito en poquito todos los días, estarán sacando lo que puedan, seguro. Están tratando de averiguar esa filtración de ese porcentaje, de dónde ha salido. El caso es que si aquí vemos las barbas de nuestros vecinos pelar, pues tenemos que irnos preparando, porque Bruselas ya ha preparado lo necesario en forma de una ley, un borrador de ley europea, para que los ahorradores vean cómo se le sustraen sus ahorros, para pagar las futuras quiebras y las crisis bancarias para todos aquellos que tengan más de 100.000 euros. Al menos eso es lo que están diciendo. De momento dicen que el futuro, o sea, que ni ahora ni en el futuro los pequeños ahorradores verán cómo se les aplica ningún tipo de quita en su ahorro, en su depósito. Qué fuerte. Es tranquilizador, ¿eh? Vamos, menos mal que yo no tengo tanto dinero en el banco, pero que si no estaría preocupada. Sí. Bueno, pues ahora ya tenemos la matemática de Montoro, porque nuestro ministro Montoro, nuestro favorito, uno de nuestros ministros favoritos, me voy a tatuar seguramente su nombre y algún retrato suyo. El ministro Montoro se ha servido de una contabilidad así un poco creativa, imaginativa, así un poco así, para cuadrar el déficit de 2012. Es decir, que las matemáticas no impidan nada. No son barreras para que se lleve a cabo nada que se le pase por la cabeza a este hombre. ¿Que no te gustan estas matemáticas? Pues nos inventamos otra o la interpretamos, y así no hay ningún problema por yo eso. Yo me invento la fórmula que nadie sabéis y punto. Bueno, pues parece que en Europa se han dado cuenta y, bueno, pues le han, como dirían ahora, le han afeado la conducta. Le han dicho, no, esto no es así. En fin, el parachulo, mi pirulo de esta semana es para Montoro, porque en declaraciones a prensa esta misma semana decía que el déficit se quedaría en un 6,7 si no era inferior. Ya. Para pillarse los dedos, no diría si no era inferior. Cuando, en cuanto que Europa ha repasado las cuentas de la Hacienda Española, ha situado este 6,7 que iba a bajar, bueno, pues lo han puesto en un 6,98. Es decir, prácticamente tres décimas, prácticamente un 7%, que es muy diferente del 6,3 al que tendríamos que haber llegado. Exacto. En fin, en vez de ir para abajo, va para arriba. Es lo que pasa. Bueno, pues esta creatividad contable a la que nos tienen habituada nuestros políticos en el sector económico en España es porque simplemente, bueno, pues se ha tardado mucho en devolver las retenciones de impuestos a los contribuyentes y, bueno, pues esto hacía que el saldo de Hacienda pues se mantuviera un poquito mejor de lo que realmente estaba. Es decir, ¿os acordáis de aquello de retenerle impuestos a los funcionarios sobre sueldos y pagas extras que no habían cobrado? Es verdad que hubo quejas y dijeron que lo iban a devolver, pero claro, en aquel momento ellos ya sabían porque lo estaban haciendo, evidentemente. Parecía un error, pero... Una decimita de aquí, una creatividad. Sí, sí. Creatividad. Estudios no, pero creatividad tienen un montón. Bueno, pues la Europa lo que nos dice es que el nuevo criterio metodológico tiene en cuenta que la solicitud, tienen en cuenta que las solicitudes por parte de los contribuyentes, este valor cuenta a partir del momento en que el contribuyente pide esta devolución y no hasta el momento en el que realmente el gobierno, Hacienda, hace esta devolución, que es lo que estaba haciendo Hacienda, es decir, retrasando al máximo posible el pago de las devoluciones de impuestos a los ciudadanos, porque así a ellos le cuadraban mejor las cuentas. Le ha salido el tiro por la culata. Esto es lo que dice Europa, que esto es lo que tenemos que hacer nosotros y lo que se supone que hacen el resto de países de la Unión Europea. Pero esto no es así para todo el mundo, porque el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario del PP, Vicente Martínez Pujalte, otro de estos nombres que seguramente no suenan a todos por ahí, él dice que, hombre, que el criterio de la contabilidad del déficit público español es tan válido como el de la Comisión Europea. No. El criterio que vale es el de la Comisión Europea, que es el mismo para todos. El que da el visto bueno. Entonces, estas diferencias de criterio no son tales. Es decir, esto es lo que hay y tú lo tienes que aplicar así. Tú tienes que devolver impuestos, los tienes que devolver de la manera en que lo tienes que hacer. Si no los devuelves porque en ese momento no puedes o porque estás comprobando documentación, haciendo lo que sea... No tienes que falsear nada. No tienes que meter en tu balance estos dineros porque se supone que no son tuyos porque los vas a devolver. Exacto. En fin... Fíjate qué listos, ¿eh? Oye, qué enrevesados. Para otras cosas no tienen imaginación, pero para esto, madre de Dios. Bueno, pues la única pega es que Bruselas, bueno, pues se ha dado cuenta, digamos, de esto y que las normas que ha fijado, pues las ha fijado para que las cumplamos todos y para que las cumplamos como tenemos que hacerlas, no interpretándolas cada uno de manera diferente y aplicándolas de la manera que nos dé la gana. Lógicamente. En fin, en este caso hablamos de décimas, ¿no? El déficit real que dejó el PSOE cuando abandonó el gobierno en 2011 era de varios puntos. O sea, ahí sí que había ya un exceso diferencia. De imaginación impresionante. Sí, sí. Y hasta aquí la semana. Hasta aquí la semana triste, breve, concisa, concreta, porque luego me dicen que los perros se me echan a la bebida. Ay, es verdad, qué lástima. Pondremos un vídeo sobre eso. Sí, sí. Por eso vamos a empezar raudos y veloces con la semana de Gema. Esta semana vamos a volver a poner sobre la mesa el tema de la enseñanza con el titular que decía adoctrinamiento conservador. Aunque tu marido te sea infiel, la verdadera prueba de amor es seguir amándole con lágrimas en los ojos, como Jesús lloraba en la cruz. Esta bonita frase o no, y otras como que las mujeres maltratadas no deben separarse porque eso es amor, o que el aborto en el caso de violación no es tolerable porque dentro de lo terrible de la violación sacas algo bueno, que es un hijo, que es un don de Dios. Pues todas estas afirmaciones o declaraciones colmaron la capacidad de aguante de buena parte de los alumnos de la clase de doctrina social de la Iglesia, que una profesora de la Universidad Cardenal Herrera de Moncada, de Valencia, imparte a alumnos hasta tercero de periodismo. O sea, a esta mujer la tienen que escuchar durante 3 años. Entre los comentarios con los que aderezó la lección o el debate, más bien dicho, ya que en esa asignatura no hay libro de texto, también indicó la existencia de supuestos estudios que demuestran que los niños de padres homosexuales tienen más trastorno de personalidad o que la homosexualidad se puede reconducir y bueno, cosas por el estilo. Los diarios han intentado sin éxito obtener la versión de esta señora, que vale su peso en oro, porque, hombre, declaraciones de por qué ha dicho todo esto serían muy serían un buen cebo, ¿no? Para, pero lo único que han conseguido son las declaraciones de la rectora o la decana, ¿no?, de la universidad, uh-huh, que ha defendido a la profesora amparándola en la libertad de cátedra, ¿no? Que está muy bien. Muchos alumnos alucinaron con todas estas declaraciones, aunque supongo que no sería ni la primera ni la última que ha hecho, porque con tantos años en la universidad alguna perlita ha tenido que soltar. Pero al parecer todo este revuelo de protestas surge después de conocerse una campaña de Nuevas Generaciones del PP en Castellón, en la que ellos mismos instaban a denunciar a aquellos profesores que adoctrinaran en las aulas. Entonces, me parece a mí que se han tirado piedras en su propio tejado. No, algo parecido. Yo creo que sí. Es decir, hombre, no está mal que cada uno tenga una opinión diferente, no está mal que cada uno la exprese, pero cuando tú estás impartiendo clase, entiendo que en algún momento tienes que decir tu opinión. O sea, me parece perfectamente razonable, pero tienes que avisar a tu alumno de esto es mi opinión, esto es lo que yo pienso y ya está. Y no tiene nada que ver con la materia que tengamos que dar. Pues a raíz de esta campaña pues están provocando esta avalancha de denuncias, ¿no? O se está poniendo en conocimiento a los medios sobre algunos comentarios personales o métodos de enseñanza poco ortodoxos que muchos profesores están utilizando en sus aulas. Quizás esté exagerando algunas posturas, porque a raíz de esto pues han salido otros alumnos, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, que quejándose de profesores que en clases han afirmado que el valenciano como lengua no servía para nada y que, bueno, hay alumnos muy indignados y bueno, supongo que es todo debido a esta campaña de desprestigio también un poco, que tampoco hace falta que sea tan exagerada. O sea, lo que tenga razón de ser, bien, porque lo que ha dicho esta mujer, a mí me da igual que lo haya dicho en un contexto o en otro. Yo creo que no son declaraciones para hacer en una clase. Independientemente de lo que diga o de que sea pertinente hacerlo en clase o no, si aclara que es una opinión personal ella suya, bien, que me intenten convencer de que eso es lo que tiene que ser o que eso es la realidad. No deja de ser un comentario personal, pero que al igual que la señora de antes, pues se tienen que andar con pies de plomo ante los comentarios personales que hagan, porque tienen que ser conscientes de que están influenciando a jovencitos que están empezando a forjarse su personalidad. Y hay comentarios que no se pueden permitir ni bajo libertad de cátedra ni como profesor de universidad. Te lo guardas para ti y luego te tomas un café con tu amiga y te desahogas, ¿me entiendes? Pero no, hay cosas que no se pueden permitir. Uh-huh. Bueno, seguimos con la semanita movida entre la ya famosa Ada Colau y la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que, bueno, no han llegado a las manos, pero casi, porque, bueno, la delegada acusaba a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de apoyar a grupos proetarras y de llevar a cabo una política radical, afirmaciones que hacía en una entrevista en Radio Nacional, y que decía textualmente que Ada Colau y las personas que estaban en la plataforma antidesahucios habían manifestado su apoyo en determinadas ocasiones a partidos como Bildu o Sortu y que tenían que ver con el entorno de ETA, ¿no? Que apoyar a ese tipo de partidos era como estar en el entorno de ETA. Pero yo entiendo que la delegada de Gobierno de Madrid sepa lo que pasa en Madrid o en las manifestaciones de Madrid, pero en Vizcaya. Pues ahí estamos. A mí lo que, bueno, me parece que ha sido eso, más bien un malentendido, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me parecen radicales son ese tipo de comentarios, porque es muy radical. Eso sí es radical. Eso es muy radical. Y creo que los políticos en Ada Colau han encontrado un blanco perfecto, ya que para ellos es, hablando claro, un grano en el culo que tienen que desacreditar de alguna manera, porque está dando mucha guerra, ¿no? Esto es como enfadarse con el guardia civil que te para por exceso de velocidad. Oye, el guardia civil es el encargado de denunciarte en este momento, de pararte, de decirte, lleva a 160 en vez de ir a 120. Bueno, pues los políticos son los que se han pasado de velocidad. Y Ada Colau es la que interpreta este papel de decir, oye, de una mira, manera, exacto. Vosotros estáis haciendo eso, nosotros estamos pagando las consecuencias. Exacto. Quizás la postura incómoda de ella, el verse ahí, y ahora los políticos, bueno, pues arremeten contra ella. Contra ella y contra cualquiera que diga que los políticos son unos incompetentes. Sí, sí, desde luego. Ada Colau, pues, después de estas declaraciones, está estudiando acciones legales contra Cifuentes y otros dirigentes del PP, ya que estas palabras han provocado que haya sido amenazada de muerte en las redes sociales. Y a mí eso me parece muy fuerte. O sea, esta, por más delegada de Madrid o de donde sea, no puede, no sé, no puede dar estas o no puede hacer estos juicios de valor sin tener verdaderamente conocimiento de la verdadera noticia ni de la certeza de esa noticia y levantar ese revuelo que después puede volverse en contra de esta chica, ¿no? Toda esta historia viene por eso, porque dos integrantes de la plataforma en Vizcaya participaron en la rueda de prensa de la manifestación en la que representantes de varios colectivos pedían el acercamiento de presos etarras y bueno, y supongo que la Cifuentes dio por sentado que los integrantes de esta plataforma de Vizcaya eran los mismos que los de la plataforma antidesahucios, o sea, supuesto, de la ley, y no eran. Por eso mismo están diciendo que probablemente haya sido un error de esta mujer, que espero que rectifique en estas semanas o en estos días, porque... Es lo mismo que te decía. Bueno, o sea, primero no creo que vaya a rectificar, y segundo, es como si me dice, oye, mira, pues dos chavales con una camiseta de Cuotidiano en una manifestación en favor del aborto. Oye, esto no quiere decir que los Cuotidianos estemos de acuerdo o no de acuerdo. Esto quiere decir que había dos personas con una camiseta de esto. El problema y lo que no entienden es que, por ejemplo, nosotros podemos dar mal una noticia porque se nos puede perdonar, entre comillas, si no somos expertos en eso. Pero alguien que está en un no sé, que es delegada de algún tiene un cargo importante... Que tiene asesores muy mal informados, por cierto, pues tiene que asegurarse de estas noticias porque pueden arruinarle la vida a otra persona. Entonces, esperemos que la policía, veremos cómo termina. La policía suele tener buena mano para estas cosas de la amenaza en redes sociales porque suelen dar siempre con los responsables de esta amenaza y no quedan impunes. Esperemos que en este caso sea así. No, nada. O tendrá que pedir disculpas o acabarán en los tribunales. Ya veremos. La Junta aconseja en un folleto las mejores posturas sexuales a niños de 12 años. Sí, escuchas bien. ¿Cómo? Los padres que tengan hijos en la ESO, que no se asusten el día que se les presente su hijo en casa con este tríptico que ha hecho la Junta de Andalucía, en la que no solo afirma con toda rotundidad que la primera relación sexual con penetración no está en absoluto relacionada con la edad, sino que también aconsejan cuál es la mejor postura para perder la virginidad. Y es la de que el niño se tumbe y la chica se siente sobre él. O sea, eso viene explicado en un tríptico. Supongo que vendrá con dibujitos porque no he tenido el placer de verlo. Sobre la orientación sexual de cada uno, por ejemplo, también se habla en este folleto, ¿no? Sobre lo que es heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad. Y bueno, también ilustra con dibujitos dos lesbianas besándose, ¿no? Bueno, a mí eso me parece bien porque quizá también es un poco violento, ¿no? O quizá le quitas un poco el trauma a un niño de 12 años que vea en la calle pues una pareja de gays besándose, y yo creo que sí que tienen que estar informados de esas cosas. Lo que peor me ha parecido es que en ningún momento hacen referencia a los padres y a la posibilidad de que sean ellos los encargados de orientar e informar a sus hijos, en un aspecto que yo creo que, vamos... Que es crucial hablar de sexualidad con los hijos. Pero bueno, curiosamente este tríptico es lo único que no comenta. Si tenéis alguna, con lo fácil que sería, ¿no? Escribir simplemente un apartadito que ponga, y si tenéis dudas, preguntar a vuestros padres, que son los que mejor os van a informar. Pues no lo comentan en ningún lado. Estoy de acuerdo que también, pues, al parecer hablan muy bien de anticonceptivos y todo eso, y me parece muy buena la información que se le dé a niños de esa edad, porque siempre es poca, pero el problema es esa, que no hablan en ningún momento sobre el papel educador de los padres en este sentido, ¿no? Y me parecen conceptos muy fuertes como para enseñarlos a un niño al que a lo mejor sus padres aún no le han hablado de sexo, ¿no? Y que se encuentre con eso, no sé, me parece a mí muy chocante. En vez de la pregunta de dónde vienen los niños, te van a preguntar por posturita. Ese es el problema. Cuando te vengan los nenes preguntándote, ¿y esta postura cuál es? Pues no sé, a mí me daría un poco miedo tener niños en esta edad, la verdad. Y en noticias en seguimiento, ya terminando la sección, tenemos la noticia de nuestra querida Cospedal, que ha tenido que dar marcha atrás y deroga la orden de cierre de las urgencias nocturnas de los 21 municipios de Castilla-La Mancha. Y bueno, al parecer está ahí en un stop. A ver cómo termina esto judicialmente. Exactamente. Y empezamos con las noticias express. Sánchez Lozano dimite como consejero delegado de Iberia. Ahora que se ha llevado el dinero calentito, pues nada, eso es compromiso con sus trabajadores y sentido de la responsabilidad, ¿eh? Dejando que se hunda el barco solo. Efectivamente. Eso, muy bueno. Altas obligadas en Carlos Haya ante el colapso asistencial. Desde la dirección del hospital, como no, han negado tales condiciones y los profesionales también han recriminado a la gerencia que se haya planteado el cierre de plantas durante Semana Santa, la falta de contratación, porque creo que esta Semana Santa han contratado menos que nunca, a pesar de la saturación. Pero claro, la fórmula sencilla y simple que tendrían que aprender nuestros políticos, ya que parece que las matemáticas no son su fuerte, es cama cerrada más aumento de la demanda asistencial igual a altas obligadas, que distan mucho de la sanidad que queremos, porque claro... Pero si dicen que tienen todas esas camas cerradas para cuando haya esta necesidad. Sí, sí, sí. Ya mismo llega la primavera, claro. Y ya no hay epidemias. Seguro. 700 kilos de cocaína en el avión de Alena Flelu. Titular un poco escandaloso, por lo menos para mí, cuando lo leí, porque se me cayó un mito. Pero hay que leer toda la noticia para descubrir que ese avión suele ser utilizado por el empresario y sus directivos para viajes profesionales, pero cuando está libre queda en manos de la compañía para su explotación y alquiler. Entonces, al parecer ya sospechan de quién ha podido ser y no ha sido a Flelu, que me tranquiliza, la verdad, porque el hombre tiene cara bueno. Cuaderno Rubio también emigra a Alemania. Ya lo hemos perdido. La empresa editorial valenciana de nuestros queridos Cuadernillos Rubio, con los que hemos crecido en nuestra tierna infancia, ha firmado un contrato de exclusividad con una firma alemana para comercializar sus cuadernos en este país y posteriormente a otros territorios de habla germana como Austria y Suiza. Saqueo de tumbas en el cementerio de Eibar para robar anillos y dientes de oro. Los presuntos ladrones, tristemente, eran trabajadores del ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana y que se encargaban de la limpieza y mantenimiento de los nichos. Aprovechaban estas actividades precisamente para sustraer las piezas dentales y otras joyas que tenían los fallecidos. La venta de tantas piezas dentales de oro en un compró oro, fue lo que levantó las sospechas y se descubrió todo el pastel. Así que me parece muy triste que en estos tiempos tengamos que ver cosas como esto. Increíble. La Diputación de Jaén niega un galardón a una novela por atentar contra la igualdad. La Diputación de Jaén ha declarado desierta la 22ª edición de su premio de literatura para escritores noveles, al considerar que la obra que había elegido el jurado como ganadora, titulada Nunca te quise tanto como para no matarte, atenta contra la igualdad y tiene contenidos sexistas. Censura, quizá. Al autor primero le notificaron que había ganado a mediados de diciembre para posteriormente, el 21 de marzo, por vía telefónica, comunicarle que le habían retirado el premio. Yo solo puedo recomendar que la gente lea el Twitter de Arturo Pérez Reverte de esta tarde de domingo, como todos los domingos, que hoy en especial se centra en este artículo y es impresionante. O sea, yo no es entiendo. Descojonante, porque es verdad que es muy triste que estas cosas estén pasando en el siglo XXI en nuestra sociedad y que haya... Lo que más me descojona de todo esto es que seguramente la señora, la comisión de expertos que ha valorado, además de después del jurado hay una comisión de expertos, que son los que han valorado esto, seguramente estas señoras que han valorado esto se hayan leído las 50 sombras de Grey. Exacto. O se hayan leído, yo qué sé, cualquier es que cualquier cosa que se haya leído. Es que leído, ya partiendo de las 50 sombras de Grey puede contener, porque vamos a ver, si el protagonista somete a la otra, también se podría conseguir. No, pero esa... eso seguramente no es así. No, eso mola, eso es cool. Amenaza con una motosierra a un policía fuera de servicio que le recriminó una maniobra de tráfico. Bájate que te voy a matar fue la supuesta amenaza lanzada con una motosierra en mano, o sea, ya armas blancas de gran calibre, como hemos visto, sembró el pánico entre los conductores y peatones. Su destinatario, pues el destinatario precisamente un policía local fuera de servicio, creo que el hombre se puso agresivo con el menos indicado. Pues porque el policía le había recriminado una maniobra de tráfico y el otro se bajó con la motosierra cuando se lo encontró unos metros más adelante y cuando se disponía a llamar el policía fuera de servicio al 092, observó que ya iba hacia él con la motosierra en la mano en plan agresión total, y fue cuando ya se identificó como policía local y al otro se le cayó el pelo, supongo. El otro no se le cayó el pelo. El otro directamente se acojonó y trató de escaparse, lo que pasa es que lo pillaron. Claro. Nada, esto me recuerda a nuestra historia con el justiciero del ámbar. Sí, nos ha pasado algo parecido hace muchos años y acojona de verdad, porque sí. Lo nuestro fue con una navaja, pero lo de una motosierra ya es bueno, acojonante. Pero en cualquier caso, que aunque el señor fuera bajito, regordete, estuviera bastante borracho y llevara una navaja, no es tranquilizador. No, lo que nada. Era menos tranquilizador era que este tío nos persiguiera como 10 kilómetros solamente por llamarnos la atención. Y para cerrarnos el paso, que fue lo peor, más, sí, que era más en plan película. El único problema es que salí yo del coche. O sea, primero saliste tú y dijo, ah, esta puedo yo con ella, que mide un metro, mide poco más de un metro y medio. Y ya cuando salí yo, dijo, pues igual no, mide como medio metro más que yo y pesa yo soy igual un tapón. 30 kilos más que yo. Nos salvó eso, Manolo, tu sí. Estatura. Mi presencia. Los antidisturbios de la Policía Nacional lucirán su número de identificación en la espalda después de los altercados que últimamente han pasado. Ya llevan un número, pero muy pequeñito, y ahora le van a poner un número grande y visible a bastante distancia para que a quien le haga falta. Verás como le da alguna moderna o algún moderno de estos por ponerle un código QR, una chorra de estas. Descubren que la piedra que usaban para prensar jamones era en realidad un meteorito. Porque así no la gastamos en España, así no. Hacemos las cosas. Hombre, aquí. Ya te digo, en un bar de Ciudad Real, ahí cuentan con un hallazgo del que muy pocos pueden presumir. Se trata de un meteorito de 100 kilos, nada más y nada menos, que cayó hace miles de años en la Tierra y que podría proceder de Marte o Júpiter, según los expertos que ya lo han estudiado. Mm. El propietario del bar ha explicado que hace 30 años, cuando su padre, su hermano y él trabajaban en el campo, encontraron ese magnífico pedrusco que les llamó por su peso, porque era muy grande, y nada, se lo llevaron a casa y lo han estado utilizando hasta a día de hoy para prensar jamones durante la matanza. Claro, con 100 kilos va estupendamente para eso, ¿eh? Impresionante. El Ayuntamiento de París pondrá las ovejas a pastar para cortar el césped. Lo están haciendo a modo experimental, aunque ya se utiliza en otros países. El ecopastoreo, que así se llama el invento, tiene las ventajas de que reduce el consumo de combustible y abona el terreno de forma natural. Lo malo del asunto es que supone un ahorro en mano de obra, y tal y como están las filas del paro, van a dejar de ser animalitos apreciados, ¿eh? Las ovejitas. De ficha de parchís a conejita Playboy, pues sí, la que fuera ficha amarilla de nuestro grupo de cabecera Parchís ha debutado como conejita en la portada de la revista Playboy mexicana. Pero bueno, de todas maneras, creo que es una noticia que ampliarán algún día nuestros compañeros de Condenados Podcast. Seguramente. Porque es más de su rollo, ¿eh? Y ya está. Ya. Terminamos. Terminé, sí. Sí, así tan rápido. Hoy es un día, has corrido muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. No, eso pues... Es que viene sin agujeta, seguramente. No, tengo muchísimas agujetas. Yo, pues, si tuviera dos dagas al rojo vivo clavadas en los glúteos... Sí, pero tú no tienes moraos, yo sí. Bueno, es que lo sufro en silencio. Te dio por tirarte a la acequia. Sí, pasan. Yo es que hago barranquismo. Soy más de eso. Caerse por un barranco no es hacer barranquismo, es caerse por un barranco. Sí, sí, no tirarse, claro. Y es que me tiré, es que no lo sabes. Pero en todo caso lo tuyo sería acequismo, te tiraste una acequia. Sí, sí, menos mal que no me vio nuestro amigo Juan de Pocho, si no me hace foto justo en ese momento y lo difunde, y para qué quiero yo más. Estaba oscuro, él estaba lejos. Menos mal. En fin. Bueno, pues damos las gracias a todos por las reseñas que nos dejáis en iTunes, a aquellas que no la habéis dejado y a los que no la vais a dejar esta semana, porque seguramente habrá otro centenar de personas. Hombre, por supuesto, mínimo. Enfebrecidos, mínimo. Dejando reseñas en iTunes. Vamos a por Federico. O sea, tenemos que destronarlo antes de verano, tiene que caer. Tenemos que ir a 100 reseñas por semana, si no, no llegamos. Por lo menos. Bueno, pues muchas gracias a las madres que se dejan aconsejar por su hijo para escuchar podcasts como este. Eso es calidad. Muchas gracias a todos también por los cafés, por las cervezas virtuales a las que nos invitáis. Gracias por los mails, por los enlaces, por los tweets, por todas esas noticias que van llegando y que de vez en cuando aparecen por aquí. Y bueno, pues esta Semana Santa, la semana triste, ha sido muy breve. porque sí. Te digo, me decían que había por ahí algún perro que se había entregado, se había abandonado al alcoholismo. Ay, vamos a poner el vídeo en el blog. Sí. Aunque bueno, esperemos que no haya nadie que lo critique, no. Que la botella está vacía, ¿eh? Que los animalicos nos gustan, ¿eh? Es una pena, era muy buen perro hasta que nos conocía a nosotros. Sí, se ha echado a perder del todo. En fin, damos los métodos de contacto. ¿A qué mail nos pueden mandar sus noticias, sus preguntas? A cotidianospodcast@gmail.com. ¿A qué cuenta de Twitter nos pueden enviar las noticias? Cotidianospod. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Mi cuenta en Twitter es @gemasur y la tuya es @maeltj. ¿Y en qué fantástica página web pueden encontrarlo todo, comentar y demás? Cotidianos.es. Y muchas gracias porque nos siguen llegando muchos comentarios a nuestro blog y lo vemos ahí activo, ¿eh? Durante todas las semanitas, aunque sea unos cuantos comentarios, siempre nos dejáis. Muy contentos. Yo creo que ya hemos terminado, hace un tiempo estupendo para no salir a correr. Para no salir y esperar a que podamos ver ya Juego de Tronos, que se estrena hoy. Así que... ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Yo de Juego de Tronos era para el final. ¿Y qué es esto? ¿Esto no es el final? Pero ¿o es que aún vas a hablar más? Cuando cortara. ¿Qué tienes? ¿Noticia debajo de ahí dentro de la manga o qué? ¿Que no me has enseñado? ¿Tiona? Ay, no me fío de ti ni un pelo. ¿Que lo de las ovejas? ¿Qué pasa? Está tonto. Que poner a tu lado para ver cuando paran las grabaciones. Qué tensión, ¿eh? Porque es que te veo ahí, que sé que no las has parado, aunque no, digo, no puede ser tan malo. Pero después te miro la cara ahí con esa sonrisita así a media, en plan, lo que estoy pillando. Y sé que no las has parado. No. Pero eso se te va a volver en tu contra, que lo sepas. Algún día, eso me dais. Hoy no te voy a dar de cenar, que lo sepas. Yo no quiero comer. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.